Y no bajamos el pie del acelerador y vamos ahora con los Pantiger y su primer disco. Lo que va a sonar ahora se trata del tema que dará nombre al disco de los Pantiger, Animal. Esta canción pues trata sobre un aspecto absolutamente reprobable de nuestra sociedad, como es el maltrato machista. Bueno, Pantiger, banda de hard rock, de metal, de glam rock, como lo quieren llamar, de Tenerife, con mallas, fuego, buena música y sobre todo buen rollete. Pantiger con el tema Animal. Y seguimos en este arranque de programa sin salir de Tenerife. Tras Guerrilla Urbana y Pine Tiger, vamos ahora también con otra banda de la isla, Los Ascos, y otro adelanto de su próximo disco que se titulará A Sangre y Fuego. Otra banda, pues, de la casa, de las que ya se han pasado por los micrófonos de este programa. Por cierto, me gusta recordar, tenemos línea de WhatsApp, número de WhatsApp, el 678-820-591, 678-820-591, así que sigan haciéndonos llegar pues todo lo que les apetezca, ¿no? Que está siendo bastante productivo. Tercera banda canaria, tercera banda de Tenerife en este arranque de Mi Rollo Es el Rock, como son Los Ascos, con este Street Punk Canarias. Bueno, recuerda que estás en Mis Rollos el Rock, en Radio La Guancha, esta edición número 235. Bueno, y seguimos, pues, bueno, en este arranque de programa, donde, por cierto, ya voy adelantando que vamos a hacer un cariñito especial a las bandas que forman parte del proyecto de bandas asociadas en la plataforma Saltomata Radio Rock. Una fórmula, pues, muy interesante, pues, que une la sinergia, o se une la sinergia entre las bandas y los programas de radio, y que comanda nuestro gran colega Santi Pequeño Ternasco, Gato Ventura, pues, que una banda, pues, que inicia su camino en el mundo, pues, de la música ya por el año 2003, grabando sus dos primeros discos en el 2005 y el 2011. Y estando en todo momento, pues, en contacto con los escenarios y el mundo de la música. Cuenta con colaboraciones de artistas de primer nivel de la escena nacional española, como por ejemplo los María, Medina, Sahara, Síncope, Reincidente, Menos Rollo, y que suenen los Gato Ventura con el Córtame las Penas. Me regalas tu esencia, tú, que suples mi carencia, tú, que cuando viniste a mi vida yo estaba esperando mi muerte. Tú, que te ganaste el cielo, tú, sacándome el infierno. Cuando ensanchaba mi herida viniste a coserme por dentro, tú, que viviste mi atardecer y que me has visto renacer, tú que me abrazaste tan fuerte que uniste mi mente y mi cuerpo. Y córtame la pena, vea que no sangra pena, tengo letras, tengo versos. Se calman si es para ti. No sabes lo que eres para mí, lo colgado que estoy por. Apareciste en mi vida como aire de invierno. Yo, a uno todo lo irracional, huyo de lo convencional. Y es por eso que en vez de besarte me como tu cuerpo. Y córtame la pena, veas que no sangra pena. Tengo letras, tengo verso. Se calman si es para ti. Acaba de sonar Gato Ventura con el Córtame las Penas, y nosotros seguimos con una banda que son los Hicks, que es una banda, pues, que está formada por Frank Paredes, voz bajo, teclados también, Gonzalo Rodríguez, voz y guitarra, y Francisco Alonso a la batería. Como formato trío, pues, han grabado su primer EP, Involución, que ha tenido, pues, fantástica repercusión, y con el que están ofreciendo conciertos potentes, cargados de rock and roll y mucha fuerza, en directo, defendiendo lo que la prensa ha denominado pues un power trio. Por cierto, recuerdo, estamos en Instagram, mi rollo es el rock, todo juntito, por ahí nos pueden buscar. Higgs, tema Agujero de Gusano. Y de los Higgs, pues nos vamos a una banda que son los H, toda una tremenda bandota de esas que ha traído pues una bocanada de aire fresco y de calidad raudales, bueno, que no ha venido, que no ha inventado, digamos, que la Coca-Cola, pero bueno, que lo que hace suena de escándalo, escandalosamente bien, directo, pues hasta en el título del disco, Canciones para ti. Lo dicho, H es con un tema que me gusta mucho, que se titula Volveremos. Y añorar nuestra vieja rutina. Y ahora, miedo a vivir sin abrazos. Aún te quiero sin un beso. A otro día con aplausos. Volveremos a salir a campo abierto, a correr mirando al cielo, a abrazar al sol. de menos. Volveremos a los bares, a las plazas y a las calles, a los cines, a conciertos, venceremos, volveremos. Y ahora nos queda soñar con la vida que nos llegará. Pronto saldremos más vivos, soñando esta vida, mirando adelante y pensar en todos los que ya no están, en todos los que nos dejaron, nos harán apreciar la vida cada instante. Volveremos a salir a campo abierto, a correr mirando al cielo, a abrazar a esos amigos que tanto echamos de menos. Volveremos a los bares, a las plazas y a las calles, a los cines, a conciertos, venceremos, volveremos. Otra vez, como cada semana, pero ahora me encuentro una triste pantalla. Y ahora nos damos cuenta que el tiempo pasa y ha devorado cada abrazo, cada beso que nos has dado. Más que nunca debemos llenarnos de sueños, pues la vida como entendemos la veremos en poco tiempo. Volveremos a salir a campo abierto, a correr mirando al cielo, a abrazar a esos amigos que tanto echamos de menos. Volveremos a los bares, a las plazas y a las calles, a los cines, a conciertos, venceremos, volveremos. H, con volveremos. Bueno, nosotros seguimos con la siguiente banda en esta edición número 235 de Mi Rollo es el Rock. Y es un trabajo que se titula Ni Realidad ni Quimera, que es así como se titula el último trabajo de los Jefes. Por cierto, banda que ya ha sonado con frecuencia por estos lares. Bueno, apetecía recuperarles en este programa en el que, bueno, casi sin buscarlo, pues nos ha quedado... Pues bueno, una selección muy guapa de bandas españolas y, por cierto, además, como lo adelantábamos, integrantes del proyecto Bandas Asociadas de la plataforma Asaltomata Radio Rock. Por cierto, si quieres enviarnos tu disco, tanto si eres banda como eres discográfica, nos los quieres mandar para que nosotros le demos difusión. Ya sabes que cuando nos mandan algo en formato físico sabemos el coste que tiene y le damos pues triple difusión. Y bueno, esto es muy fácil. Coges boli, coges lápiz, coges papel y apunta. Radio La Guancha, programa Mi Rollo es el Rock. Avenida Hipólito Sinforiano, número 14, 38440 La Guancha. Todo está en Santa Cruz de Tenerife, Canarias, España. Por cierto, también, bueno, al final, si te apetece más bien, en vez de mandarlo pues físicamente a través del correo en formato digital, pues también es sencillo. Apuntas la dirección de mail, que es mirrolloselrock, todo separado con guión medio, @outlook.es, y nos lo hace llegar. Lo dicho, bandas, que va a continuación F, y el tema Cómo, Cuándo, Sí. Todo estaba dormido. ¿Cómo?

estancias estás tú. Pues le mandamos, como siempre, un saludo grande, grande al amigo Santi, Pequeño Ternasco, y nosotros seguimos con otra banda, por cierto, de las asociadas del proyecto de Asalto Mata Radio Rock. Como dije, pues este programa va a tener mucho rock en español, muchas bandas de este tipo, y bueno, es una auténtica gozada porque estamos viendo el nivelazo. Nos vamos hasta Teruel con una banda que suena pues de la hostia, que vienen haciendo, la verdad es que lo que vienen haciendo y llevan por bandera, pues cómo se puede denominar, pues yo creo que ya el nombre de la banda viene a definir bien a las claras cuál es su rollo, ¿no? Puro punk. Puncarra y el tema Tiempos Vividos. Pues nada, yo creo que, vamos, bien definidito el sonido de la banda, ¿no? De los Puncarras, lo que acaba de sonar, pues sin lugar a dudas. Nosotros seguimos avanzando ya, vamos en esta, bueno, la cuenta, momento 3, 2 o 1, 3 bandas, 3 canciones para acabar con la edición de hoy. La número 235, por cierto, y vamos a empezar pues esa cuenta atrás con el regreso de la mítica banda de rock duro Rosa Negra. pues de la mano de un próximo disco llamado Madre, en memoria pues de la madre ya fallecida de Tony León, principal artífice del grupo desde siempre. Rosa Negra pues vuelve a recordarnos por qué se sigue considerando pues una de las bandas más importantes y especiales de nuestro heavy rock clásico, y aún tienen cosas que decir. La verdad es que siguen muy vigentes. Rosa Negra, una banda muy a disfrutar y a recordar. Lo que va a sonar ahora, un tema que lleva por título Un infierno feliz. Somos yo, si sé quién soy. Tengo fútbol, entusiasmo, contagiar y estoy. Para de pensar en la capacidad de la constancia que hará triunfar. No consientas vivir en un infierno feliz. Desiste, desiste. Lo que obtengas de mí será elegir o no exigir. Resiste, resiste. Tomar si la justicia por su mano no es la mejor idea. Cumplir la maldita ley. O sea, el castigo no es el medio y goya de que no para no obedecer al rey. La vida no trata de evitar una tormenta, es aprender bajo la lluvia, bailar, ya está. Este mundo necesita más personas, menos gente, nadie sin los demás. Iniciamos la cuenta atrás, la recta final del programa con Rosa Negra, y bueno, la penúltima banda que va a sonar en esta edición número 235, Vamos, la penúltima bala, nunca mejor dicho, en el programa de hoy es para pues esta banda, Los Salduy, que es una banda de folk metal zaragozana que lleva tiempo apuntando muy alto y que están llamados a convertirse en punta de lanza pues de las bandas metaleras en este país, en España. Lo último de la banda es un disco conceptual, bueno, casi siempre es así, que explora la historia antigua, la historia celtíbera de la península ibérica. Una banda que tiene pues una habilidad pasmosa para crear pues temas de primer nivel, uno tras otro, así como una como vamos fabricando coche uno detrás de otro, uno tras otro sin parar, vamos, y además todos los temas de un nivelón, vamos, del 15, brutal. Lo dicho, penúltima banda, penúltima canción, Salduy con el tema, a ver si lo pronuncio bien, Ambaxtos. Y como todo lo que empieza tiene un final, esta edición número 235 pues no iba a ser una excepción. Bueno, una semana más, completo pues otro programa nuevo. En este caso ya van 235 y, como bien saben, aunque en mi trabajo actual pues me es imposible dedicarle más tiempo a la radio, pues sigo en mi empeño, soy muy cabezón en ello, de no parar pues con esta pasión que es el metal, que es el rock, que es la radio, y bueno, y creer a muerte en esta historia que forma parte de mi vida, como es la música rock, esta pasión y esta convicción y la magia absoluta que nos une a todos los rockeros, pues que bueno, que lo que nos une pues que pues el amor, el ser creyente, el ser adoradores de este rollo que es el rock. Así que, bueno, todo este sentimiento lo plasman perfectamente los Teutones Scorpion con otro temazo adelanto de lo que será su próximo disco, y con el cual, por cierto, echamos cierre a esta edición número 235 de Mi Rollo Es el Rock en Radio La Guancha, aunque ya saben que nos lo estamos haciendo de manera temporal, pues de manera casera. Cerramos, chapamos, Scorpion, con Rock Believer. Start to crawl until you walk. You make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Just like you. We go from here to everywhere. So many moments that we share about the love we give and take. Love came to me so many ways. No matter what some haters say, no one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Our dreams away. No one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Come on, scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you. Scream, scream, I'm a rock believer. Scream, scream, I'm a rock believer. Scream, scream, I'm a rock believer. Scream, scream, I'm a rock believer. Y hasta aquí ha llegado pues el programa de hoy, Radio Metal, Radio Metálica, hecha desde el corazón. Además, lo pongo así como que es algo, vamos, que no tiene lugar a dudas. Programa que se hace con muchísimo corazón y desde el corazón. Prometemos, amenazamos con volver prontito. Espero que no estés en el grupo en el que te sientas identificado con el de Amenazamos. Vamos, espero que te haya gustado la tralla musical que hemos seleccionado en el día de hoy. Bueno, mucha música que nos han enviado a las bandas a través de formato físico, a través de WhatsApp, a través de formato del correo. Bueno, hemos intentado traer, como siempre, adelantos, novedades discográficas, como siempre, variedad estilística dentro de lo que es la música cañera y, como no, algo que es innegociable, que es el apoyo a nuestro querido Acero Canario. Este programa es mi rollo, es el rock, y un servidor quien les ha acompañado en este viaje radiofónico, pues toma drama. Y por cierto, no puedo darte las gracias a ti una y mil veces por seguirnos y por sintonizarnos. Hasta la próxima y a ser muy felices. Salud y rock and roll.